Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Pasen todos y acomódense en este particular agora en el que nos reunimos cada noche de sábado, un agora muy moderno que nos evoca a las diversas etapas de nuestro pasado, de nuestra historia. Hoy, junto a todos ustedes y a los sabios que nos visitan, celebramos la asamblea número 163. Les hablaremos de lo siguiente. La primera entrevista, puesto que este año se cumplen 70 años de los juicios de Núremberg, trataremos este asunto junto al historiador y profesor Fernando Paz, los juicios en los que fueron condenados todos los criminales de guerra súbditos de Hitler. Después les llevaremos hasta Boadilla del Monte, visitaremos un yacimiento que se remonta hasta época romana y alcanzó su máximo esplendor en su ocupación visigótica. Estará con nosotros el arqueólogo responsable de las excavaciones y nos dará todos los detalles. El tercer gran bloque estará dedicado a una curiosa historia. Se ha dado a conocer como la Venus de las Trincheras. Durante la Guerra Civil Española, un soldado, durante los tiempos de espera en las trincheras, grabó la figura de una mujer en la piedra al más puro estilo paleolítico. En unos minutos les diremos de qué se trata. Y por último, viajaremos a lugares de película. Javier Ramos nos llevará hasta Tabernas, mítico enclave donde se han rodado un grandísimo número de películas del oeste, en Almería. Nos contará toda su historia. Y como cada semana, tendremos a Irene Aguilar con su recomendación semanal y a Gisela Payés y Manuel Campos de Meta Historia con la agenda y las novedades de libros. ¿Se quedan con nosotros? Cualquier cosa que nos quieran decir, recomendaciones, temas a tratar, lo que les gusta del programa, lo que no les gusta, cualquier cosa, nos lo pueden hacer saber en cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y durante el programa o en cualquier otro momento de la semana vamos a ir poniendo información relativa al programa en nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma, el Twitter @agorahistoria y la cuenta de Telegram, que es telegram.me/agorahistoriaradio. Y para más información aún, tienen nuestra web en agorahistoria.com, donde van a encontrar la forma de descargar todos los programas ya emitidos, enlaces a iVoox y también enlaces a iTunes. Y hechas las aclaraciones, nos adentramos en esta asamblea número 163. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Pérez, en los controles, Dani Mateos, y a la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! En Despertaferro Arqueología e Historia viajamos este mes a Sefarad para conocer la vida del pueblo judío en la España medieval, entre la convivencia y la violencia religiosa desde el reino visigodo de Toledo hasta el reinado de los reyes católicos. La comunidad hebrea dio lugar a una floreciente sociedad cuyo legado pervive pese a la dramática expulsión de 1492. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Les vamos a hablar de un tema que hoy en día pues sigue generando en cierto modo, no en sí los juicios, pero sí relacionado, pues hay cierta polémica, ahora lo comentaremos con nuestro invitado, él es Fernando Paz, Es historiador, profesor y escritor especialista en historia contemporánea. Ha publicado varios libros y el último de ellos lo tengo yo aquí en mis manos. Se lo recomiendo a todos ustedes. Nuremberg, juicio al nazismo. 70 aniversario de los juicios de Nuremberg. Se cumple ahora precisamente esa efeméride y está aquí con nosotros. Está editado por La Esfera de los Libros. Fernando, muchísimas gracias por estar en Ágora. Un placer, muy buenas tardes. Bueno, decía yo que había alguna polémica, hablábamos fuera de micrófono, ahora lo comentaremos, pero lo primero de todo, ¿cómo se gesta la idea de los juicios de Nuremberg? ¿Era algo repentino por parte de los aliados o fue algo que se fue gestando poco a poco? Bueno, se desarrolló a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y fue apareciendo como una solución al final de la guerra, qué se podía hacer con los dirigentes nazis en caso de que cayeran en manos de los vencedores y que estos fueran los aliados, claro. Así que fue abriéndose paso poco a poco, digamos, la respuesta de que había que convocar, celebrar un juicio para llevarlos ante un tribunal a los dirigentes nazis, como digo, como alternativa, digamos, a la única que cabía, ¿no? Que era el fusilamiento, por decir así. Entonces, digamos que se propuso como una alternativa civilizada a la barbarie, ¿no? Como una alternativa de triunfo del derecho sobre la guerra y sobre la violencia. Ese era el planteamiento originario, aunque luego los juicios, pues bueno, fueron más cosas que eso, pero fue algo que se fue abriendo paso con el transcurrir de la guerra. Hubo diferentes posturas a lo largo de la misma. A veces los británicos defendían una cosa y 6 meses después, por razones políticas, la contraria. Uh-huh. A veces los soviéticos defendían lo que antes no habían defendido los ingleses, pero luego pasaban a defenderlo ellos. Los americanos de por medio tampoco lo tenían muy claro. Fue bastante problemático llegar a la resolución de que lo que había que hacer fuera lo que finalmente se hizo en los juicios de Nuremberg. Llevó muchos meses, llevó años, de hecho. Los primeros planteamientos son muy embrionarios de 1940. Empieza a desarrollarse a partir de 1942, pero realmente cuando termina la guerra todavía no está formulado el asunto de la manera definitiva en que lo sería cuando se llegó a abrir la primera sesión del tribunal, claro. Bueno, a día de hoy conocemos más o menos cómo está la legislación cuando se produce una guerra. Hay tratados que no todo el mundo llega a cumplir, hay quien se los salta, pero en aquella época, en el momento con la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo estaban las leyes internacionales en conflictos bélicos? ¿Había algún tribunal internacional o se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial? No existe ningún tribunal internacional, ningún tribunal penal, y de hecho no existe una codificación legal para tratar según qué crímenes. Lo que se llamó en Nuremberg crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, no con esos nombres, en el caso de crímenes contra la humanidad, pero sí estaban previstos en distintas legislaciones. Pero, por ejemplo, no el delito, digamos, de guerra de agresión o conspiración contra la paz. Eso no había sido nunca conceptuado como delito, como crimen, de ninguna manera. Entonces, no existía ni, aunque había unas condenas de la guerra, existían uh-huh. condenas de la guerra como hecho, digamos, y compromiso de los gobiernos en no desarrollar una guerra entre ellos, sin embargo, no había previsto nada, ninguna medida de tipo penal para aquel que transgrediese esa norma. Por tanto, a los efectos jurídicos o penales, realmente no podemos considerar que existiera una normativa a tal efecto. Por lo demás, no existía, por supuesto, ningún tribunal internacional. Tribunal Militar Internacional, que así se llamó, surge a raíz de la Conferencia de Londres en agosto de 1945, es decir, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces no se sabía bien cómo se iba a juzgar, en qué instancia y de qué manera se iba a juzgar a los dirigentes alemanes. Bueno, pues hay una fecha que es el 7 de mayo de 1945. ¿Qué es lo que se firma en Reims? ¿Qué supone de alguna forma este momento? La firma, tenían lo que tenían pensado los aliados sobre qué hacer con los criminales de guerra que tenían apresados. Bueno, explícanos, ¿qué se firma? Pues se firmó el final de la Segunda Guerra Mundial, en principio con los aliados occidentales y un representante soviético, por lo que al día siguiente hubo que los alemanes tuvieron que repetir la firma en Berlín para que los soviéticos, digamos, se sintieran suficientemente representados y sintieran que se había firmado verdaderamente la rendición con ellos también. Tenía su razón de ser desde el punto de vista político, indudablemente. La Unión Soviética había sido realmente la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial. De no haber sido por el sacrificio de los soviéticos frente a los alemanes, desde luego Alemania no hubiera sido derrota de ninguna manera. Aunque Hollywood nos ha proyectado una imagen de la importancia del desembarco en Normandía, que sin duda la tuvo, ¿no? Pero prácticamente como la operación esencial que decidió la guerra, en realidad no fue así en absoluto. Pensemos que los soviéticos tuvieron más de 55 muertos por cada muerto norteamericano. Pues, bueno, y los alemanes preferían, bueno, de alguna forma entregarse a los occidentales que a los soviéticos, ¿no? Siempre. Pero eso se debía a la particular ferocidad con la que libraron la guerra en el este tanto soviéticos como alemanes, donde no se daban tregua y donde los prisioneros rara vez se hacían prisioneros si estos no se rendían en masa, e incluso cuando lo hacían a veces los fusilaban sobre la marcha, y en el mejor de los casos unos, los alemanes, iban a Siberia, de donde muy pocos iban a volver, y otros iban a los campos de trabajo alemanes, de donde también muy pocos volvieron, con lo cual efectivamente preferían el frente occidental. La lucha dentro de todo en ese frente fue más humana, las bajas fueron mucho menores, y por tanto la Unión Soviética se sentía con el suficiente, digamos, respaldo moral, dada la desproporción de bajas que había habido entre unos y otros, como para reclamar el protagonismo en todo caso. Por esa razón fue por la que exigieron a los alemanes que la ceremonia se repitiese al día siguiente, el 8 de mayo, en Karlsruhe, en Berlín, y no dando por buena del todo, digamos, la rendición en Reims del día anterior, ¿no? En cuanto al apresamiento de los dirigentes alemanes, en aquel momento todavía prácticamente no habían, habían ya capturado a alguno, pero no a los principales, que se entregarían o que serían capturados en las semanas siguientes. Por otra parte, tampoco sabían muy bien los aliados a quienes querían capturar, o mejor dicho, a quienes querían juzgar. El asunto, la verdad es que fue muy problemático, porque había que definir, entre otras cosas, qué era un criminal de guerra, y era un asunto nada fácil. Eso te iba a comentar, que ahora vamos a profundizar más adelante en el asunto, pero como una pequeña introducción, no sabían realmente qué cargos, ¿no?, les tenían que dar pues a esos criminales, que todavía ni siquiera se había definido exactamente qué era un criminal de guerra, ¿no? Claro, no se había definido que era un criminal de guerra, y tampoco exactamente los cargos de los que estos iban a ser acusados. Era muy complicado. Desde el punto de vista jurídico, Núremberg exigió, pues digamos que llegar a unos acuerdos muy complicados entre todas las partes, lógicamente de los vencedores, de los que iban a constituir el tribunal y el fiscal. Era muy complicado y costó enormemente. ¿Qué leyes les iban a aplicar? Pues ese era el problema. ¿Cuáles eran las leyes a aplicar? Muchos de los principios jurídicos vigentes no se podían utilizar. En primer lugar, porque la ley alemana estaba en el banquillo. La ley alemana no se podía utilizar. Y si la ley alemana no se podía utilizar, entonces el principio del lex loci, de juzgar según el lugar en el que se había cometido el crimen, tampoco se podía aplicar en muchas ocasiones, porque algunos de los que habían cometido los crímenes lo habían hecho en Alemania. Con lo cual, ¿con qué ley juzgar? Era verdaderamente muy complicado. Llegar a ese acuerdo fue muy difícil y fue una tarea de negociación entre todos. Lógicamente, unos venían de una tradición jurídica sajona, los británicos y los norteamericanos, los franceses de la tradición jurídica continental y los soviéticos en parte de esta, y en parte también de la escasamente tradicional, por otro lado, sentido de la justicia bolchevique, comunista. Algunos de los de quienes participaron, algunos muy significados de quienes participaron como jueces y fiscales de la Unión Soviética, habían participado en los años 30 en esa farsa que fueron los juicios espectáculos de Moscú que orquestó Stalin para llevar a cabo sus purgas, ¿no? En consecuencia, parecía gente poco adecuada para sentarse en un estrado al frente de una causa contra otros criminales, ¿no? Porque ellos mismos habían incurrido en muchos de los delitos de los que acusaban a los alemanes. Por tanto, fue muy problemático y llegar a un acuerdo tardaron muchos meses, e incluso después de concluida la guerra los norteamericanos tuvieron que ponerse al frente, digamos, de este asunto para sacar adelante el caso, la acusación, en la forma más adecuada. No lo consiguieron del todo, eso también hay que decirlo. Estamos hablando con Fernando Paz de su libro Núremberg, juicio al nazismo. Está editado por La Esfera de los Libros. En el libro van a encontrar pues biografías de los acusados. Aquí vamos a hacer una pequeña reseña de los más significativos, como es el caso de Hermann Göring, el principal de los acusados. Antes de entrar en las acusaciones, ¿cómo llega este personaje hasta su cargo en el partido nazi? Bueno, Hermann Göring era un personaje, siempre lo ha sido, ¿no? Un personaje que ha concitado mucho la atención de los historiadores y en su momento de la gente que seguía la política en Alemania, ¿no? Él era un héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, fue el último comandante del escuadrón de von Richthofen, del Barón Rojo, mítico escuadrón de la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial. El Barón Rojo fue derribado en abril, si no recuerdo mal, de 1918, y él se encargó hasta el final de la guerra, hasta noviembre, de liderar ese escuadrón. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, él se marcha, trata de hacer fortuna en Suecia, donde conocerá a su primera mujer. Él se marcha a vivir de la aviación, a hacer exhibiciones aéreas por allí, por Suecia, pero regresa a Alemania por razones personales, porque no le va demasiado bien y porque quiere volver a Alemania, y entonces conoce el auge del movimiento nacionalista alemán, movimiento Völkisch, que lidera, entre otros, un tal Adolf Hitler, que se mueve en Múnich, y él enseguida ve que ese personaje tiene una capacidad de atracción tremenda. Hay que ponerse en el mundo de comienzo de los años 20, con una Alemania uh-huh. absolutamente arruinada, donde se hace política sobre todo en las cervecerías, ¿no? Que son pues los únicos lugares donde se pueden dar cita cientos y a veces miles de personas. La gente de distinta orientación ideológica daba sus mítines en las cervecerías. Llegaba allí un señor, se subía a un estrado y empezaba a hablar, lo cual provocaba pues sus lógicas controversias, sus peleas, y muchas veces se saldaban con muertos, ¿no? Bueno, Hermann Göring conoce a ese Adolf Hitler al comienzo de un movimiento, de un partido que se llama Nacionalsocialista Obrero Alemán, y es una persona importante, es un héroe de guerra, y enseguida Hitler también se da cuenta de que le interesa para el partido esta figura, ¿no? Así que Hermann Göring queda atraído por el partido, participa en el golpe de Estado que dan los nazis en noviembre de 1923. Él es herido, y aquí pasa una cosa muy significativa de su biografía. Él es herido, una herida de bala, y aunque logra escapar, le tienen que operar, y ya toda su vida será dependiente de la morfina, porque para no sentir un dolor muy profundo que tenía en un muslo, uh-huh. Consumía morfina, ¿no? Toda la vida consumirá morfina hasta que los norteamericanos se la retiren en Núremberg. Y aquello, pues, en fin, hará revivir a un nuevo Hermann Göring. Y después de ese año de 1923, una vez que Hitler es condenado por el golpe de Estado fallido, sin embargo, Hitler sale a los 11 meses de la cárcel, a comienzos de 1925, ya está en enero del 25, ya está de nuevo reconstruyendo su partido, y Göring vuelve al lado de Hitler, y a partir de ahí hacen una carrera juntos. Es considerado habitualmente como el número 2 del Estado nazi, no tanto del partido, pero sí del Estado nazi. Cuando los nazis lleguen al poder en enero del 33, será el lugarteniente de Hitler, será el hombre que sucederá a Hitler en la jefatura del Estado en caso de que Hitler falleciera. El lugarteniente para el partido venía siendo normalmente Rudolf Hess, pero uh-huh. para el Estado era Hermann Göring. Tenía un perfil menos, vamos a decir así, sectario, tenía un perfil más de hombre de Estado, y era sin duda ninguna el nazi probablemente más simpático, el que tenía mejores relaciones internacionales, y digamos que el que mantenía una mejor relación con el capital industrial alemán, con los grandes capitalistas, con el dinero alemán de los grandes nazis, digamos que era el que más se llevaba. Era el más conservador, el de perfil menos revolucionario, por decirlo así. Precisamente de Rudolf Hess es la polémica que avanzaba yo al principio. Si buscan ustedes en YouTube lo van a encontrar, pues unos vídeos de cerca de una hora cada uno de el hijo intentando defender que el padre fue condenado sin tener que haber sido condenado. Bueno, ustedes busquen y lo van a encontrar. En este caso tenemos a uno de los hombres más fieles a Hitler, y las últimas palabras en el juicio, ya me adelanto un poco, son terribles, porque no se arrepintió de nada y decía incluso que, si no recuerdo mal, que si tenía que ser condenado o juzgado una vez muerto, que le iban a dar la absolución, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, Rudolf Hess fue un hombre enormemente leal a Hitler, a todo lo que él creía, y lo fue hasta el final. Es un personaje muy controvertido por muchas razones. Protagoniza uno de los sucesos más extraños de la Segunda Guerra Mundial, y me atrevo a decir que de la historia contemporánea. El 10 de mayo de 1941 coge un avión en Augsburgo, en Baviera, y vuela hasta Escocia. El propósito de volar hasta Escocia es proponer la paz a los británicos. La propuesta de paz se debe, probablemente, la cabeza de Rudolf Hess a muchas razones. Una primera es que Alemania intentó siempre por todos los medios, y singularmente los nazis, no estar en guerra con los británicos. Gran Bretaña era, digamos, la gran pretensión internacional de Hitler. Uh-huh. Hitler siempre quiso un acercamiento, incluso una alianza con los británicos, y así se lo propuso en varias ocasiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Hess había bajado también en la estima de Hitler y probablemente pensó que con este vuelo podía adquirir un protagonismo que le devolviese el afecto, del que él era muy dependiente, el afecto de Adolf Hitler, ¿no? Y por otro lado, el tercer asunto es que un mes después, un mes y 10 días después, los alemanes atacarían a la Unión Soviética. Rudolf Hess, evidentemente, era conocedor de esto y probablemente lo que intentaba era que era salvaguardar las espaldas alemanas, llegar a un acuerdo de paz con Gran Bretaña para que Hitler se pudiera volver contra la Unión Soviética sin temor a que Inglaterra continuase la lucha, digamos, en el frente occidental, en el otro lado, ¿no? Probablemente todo esto junto hizo que en la mente de Rudolf Hess pues entendiese que había llegado el momento de montar en un avión y lanzarse sobre Escocia. Él tenía algunos amigos en la élite británica, no solo él, sino muchos significados nazis, tenían amigos en la élite británica, en la élite sobre todo social, y consideró que probablemente podían llegar a una paz con ellos. Es verdad que el Partido de la Paz, vamos a llamarlo así, como lo llamaban los nazis, ¿no? El Partido de la Paz, el partido que quería llegar a un arreglo con Alemania, era potente en Inglaterra. No estaba en ese momento en el poder estaba Churchill, que era considerado, creo que con acierto, un belicista, era un hombre muy, muy echado para adelante, muy antialemán, muy esencialmente antialemán, pero ellos pensaban que podría desplazársele del poder a Churchill si se ponía de relieve que Berlín estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Londres siempre y cuando Churchill no fuera el primer ministro. La cuestión es que hubiera gente en Inglaterra que quisiera eso. ¿La había? Definitivamente sí. La operación obviamente no salió adelante. Pero después de eso, Hess fue condenado en Nuremberg, estuvo 4 años encerrado, fue condenado en Nuremberg y fue condenado a cadena perpetua. Como quiera que se mire, sin duda, y el propio Churchill así lo dijo posteriormente, ¿no? Como quiera que se mire, Hess, entiendo que fue condenado a una sentencia absolutamente excesiva. El propio Churchill llegó a decir, haya hecho lo que haya hecho en el pasado con su vuelo hacia Inglaterra, con su intento de llegar a la paz, aunque sea por parte de un alucinado, Hess ha cubierto su cuota de responsabilidad, ¿no? Por otro lado, Hess cuando vuela a Gran Bretaña no han tenido lugar en Alemania todavía, ni en Alemania ni fuera de Alemania, los grandes crímenes contra los judíos, ¿eh? Uh-huh. Por tanto, aunque ha habido ya una persecución legal y ha habido algunos hechos criminales, es verdad, pero todavía la gran persecución, digamos que la decisión del holocausto no se ha tomado. Por lo tanto, es muy difícil acusar, lógicamente, a Hess de tener algo que ver con eso, ¿no? En cuanto a la guerra de agresión, tampoco él la planea porque no es un militar ni tenía una gran responsabilidad. Se le condenó simplemente, yo creo que por ser el número 2 de Hitler y en general ha tendido a haber una cierta, digamos, un cierto acuerdo de que la sentencia de Hess y la ejecución de la sentencia, o sea, el hecho de que fuera condenado a cadena perpetua y el hecho de que cumpliera hasta el final esa cadena perpetua fue con toda seguridad abusivo, ¿no? Bueno, si quieren conocer más datos biográficos en el libro lo van a poder encontrar perfectamente. Fernando, como se cita en el libro, para entender bien los juicios de Nuremberg resulta fundamental conocer el contexto en el que tuvieron lugar, un momento histórico muy definido. Muchos países tuvieron que hacer frente a un segundo enfrentamiento con las heridas probablemente del primero aún abiertas, ¿no? Claro, efectivamente. Uno de los, digamos que la cuestión clave para los países aliados, sobre todo, es que eran países democráticos, eran países muy civiles, muy poco militarizados, y les costó enormemente tener que ponerse en marcha. A los alemanes también. Los alemanes fueron a la Segunda Guerra Mundial bastante desganados, hay que decirlo así. Desde la cúpula hasta el alemán de a pie. Pero los países aliados lo fueron todavía más. En la Primera Guerra Mundial, cuando estalló en agosto de 1914, hubo un sentimiento de alegría generalizada en toda Europa, porque había una tensión nacionalista muy importante desde hacía décadas, que se estaba sustanciando en otros lugares, en la expansión colonial, etc. Y muchos pensaron que, bueno, por fin había llegado el momento de pelear, ¿no? De pelear alemanes contra franceses, alemanes contra rusos, austriacos contra rusos y franceses, en fin. Las pruebas están ahí, ¿no? Manifestaciones de júbilo en Berlín, en Viena, en París, en Londres, en San Petersburgo. Y no me dejarán mentir, ¿no? Fue un momento de una gran alegría generalizada. Por otra parte, todo el mundo pensaba que para Navidad estarían todos en casa. Uh-huh. También hay que decirlo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, no. La Segunda Guerra Mundial estalló con un enorme pesar en todos, pero fundamentalmente en los países aliados. Tuvieron que ponerse esos países que son fundamentalmente, como digo, civiles, otra vez a militarizarse, otra vez al racionamiento. Era la siguiente generación a la Primera Guerra Mundial y lógicamente, la inmensa mayor parte de los británicos, pongamos por caso, habían vivido ya la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Lo mismo pasaba con los alemanes y lo mismo pasaba con los franceses. Fueron a la guerra de forma muy remisa. Nadie, por decirlo así, de entre ellos quería una guerra mundial ni nada parecido. Tampoco los alemanes, hay que decirlo. Lo que pasa es que los alemanes desarrollaron una política muy agresiva y esa política tenía unos riesgos. Y ese riesgo pasaba, lógicamente, al romper el equilibrio en Europa, que es lo que sucedió, dada la política de Adolf Hitler, que rompió ese equilibrio de la política internacional en Europa, lógicamente corría un riesgo. Corría un riesgo Alemania y toda Europa. Y efectivamente eso es lo que pasó. Pero tampoco los alemanes fueron exultantes, ni mucho menos, a la guerra, sobre todo cuando ya no se trataba de la invasión de Polonia propiamente, sino que dos días después de esta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Estábamos otra vez ante una guerra mundial que, como digo, se acometió con muy poco entusiasmo. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, finalmente los presos caen en manos de los aliados. ¿Dónde son enviados? Pues son enviados a dos campos, prácticamente solo a uno, porque con excepción de dos, de Hjalmarsjacht y de Albert Speer, todos son enviados a un campo que es una especie, digamos, la llamaban así los aliados, el vertedero. Uh-huh. A los dos, uno en inglés americano y otro en inglés británico, le llamaban así, ¿no? Dovstin y Ashkan, ¿no? El vertedero, le diríamos en español. Curiosamente, no se pusieron de acuerdo en el nombre, ¿eh? Simplemente coincidieron. Y de estos dos campos después les mandaron, estuvieron en Luxemburgo, en Mondorf también, y luego ya les mandaron a Núremberg. Ellos no estuvieron nunca, los presos, avisados de lo que pasaba. En general, el trato fue muy variable, ¿no? Pero en aquellos campos, pues como es lógico, no fueron, digamos, agradables para nadie, ¿no? No sabían muy bien ni los que les tenían prisioneros lo que iban a hacer con ellos, ni ellos qué iba a ser de ellos tampoco. Hombre, había quien sospechaba lo peor porque los captores a las familias respectivas las estaban tratando de una manera, digamos que con pocos miramientos, lo cual les hacía temer que lógicamente a ellos les esperaba un futuro no mucho más halagüeño. Como de si hecho, nos comentabas, ¿no? De Göring le retira la morfina, no les llegaba ni correspondencia y muchos pues no les concedían absolutamente nada, ¿no? La correspondencia se permitió a ratos, en ocasiones sí, en ocasiones no. Lo que no se permitió fue que enviaran cartas a las autoridades. Se retenían en la prisión. Lo censurable de este hecho, sobre todo, es que no se les decía que esas cartas nunca iban a llegar a ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Y ellos manifestaban pues determinadas quejas acerca del, pues como normalmente pasa con los presos, ¿no? En esto pues no eran diferentes, ¿no? Así que sí, estaban lógicamente retenidos allí en un régimen muy militarizado, muy supervisado. Ellos, por ejemplo, pues vivían encerrados en la celda todo el día prácticamente, daban un pequeño paseo y la comida, y eran sistemáticamente supervisados. Había una obsesión por parte del coronel Andrews, que era el que manejaba la cárcel de Núremberg, y era que nadie se le muriese, que nadie se suicidara. No pudo evitarlo, lógicamente, porque algunos de ellos se suicidaron. El caso de Ley, el caso del doctor Conti, que se ahorcaron, ¿no? Era muy difícil de evitar, ciertamente. El coronel Andrews hizo lo que pudo, pero bueno, como en el caso de Göring, pues era muy difícil mantener a todo el mundo aislado todo el tiempo. Eso, aunque parezca mentira, pero es muy complicado. De hecho, cuando después del suicidio de Göring, la misma noche de las ejecuciones, se revisaron las celdas una vez ejecutadas las sentencias, se encontró allí de todo. Pero literalmente de todo, incluso cuchillas de afeitar, lo cual, bueno, pues en fin, es un instrumento que faculta un suicidio, ¿no? De hecho, hay testimonios donde se habla, yo lo he leído en el libro preparando la entrevista, donde hay testimonios de ver a los propios presos con golpes y demás, ¿no? Sí, hubo algunos, respecto a esto, al trato que les dieron, hubo algunos presos que manifestaron en todo momento haber sido bien tratados. Jamás dijeron que hubieran sido golpeados, maltratados de ninguna manera, y hubo otros que todo lo contrario, hubo otros que dijeron que habían sido golpeados. Hay testimonios, por ejemplo, del caso de Speer, Albert Speer, no él, que fue muy bien tratado en general, sino haber sido testigo. Él escribe en sus memorias cómo fue testigo de que algún preso alemán, algún general incluso, uh-huh, alemán, pues estuvo oyéndole toda la noche, pegar alaridos, se oían por los pasillos, y luego, bueno, pues a primera hora de la mañana ver cómo lo transportaban entre un par de fornidos policías militares norteamericanos, pues con la cara tumefacta de golpes, ¿no? Lógicamente, estas cosas debieron suceder porque hay testimonios al respecto. Uno de los acusados, Julius Streicher, también manifestó que le torturaron de una manera particularmente repugnante, ¿no? Y también sabemos que, por ejemplo, el comandante del campo de Auschwitz, Rudolf Höss, fue torturado durante 3 días antes de efectuar la declaración. Todo esto arroja, lógicamente, sombras sobre el juicio, ¿no? Y, en fin, no devuelven una imagen muy limpia y muy positiva del juicio, que quizá pues habría que que matizar, digamos. Pero sin duda ninguna estas cosas pasaron. Por otro lado, también es difícil pensar que se pueden evitar siempre y en todo caso. Algunas de las peores cosas que sucedieron tampoco estuvieron, digamos, planteadas como venganza o algo parecido, sino que a veces las llevaban a cabo algunos policías militares por su cuenta, ¿no? Y también consta que en algún caso las autoridades militares trataron de evitar este tipo de cosas. Consta que se dirigieron a los presos en alguna ocasión para que si sucedía alguna, en fin, algún exceso por parte de los policías militares, lo pusieran en su conocimiento. O sea que ahí, digamos que hay una actitud ambivalente hacia los presos. En algunos casos se los trató mal, parece ser cierto, y en otros casos, por el contrario, no fue así. Yo, desde luego, no voy a defender ni mucho menos la violencia, pero resulta curioso, ¿no?, que hicieran lo que hicieran ellos en su momento y luego se quejasen de que no eran bien tratados cuando estaban presos, ¿no? Bueno, esto sucede siempre. O sea, quiero decir, uno espera de la ley, que los guardianes de la ley, por decir así, los que van a imponer el imperio de la ley, ¿no?, pues la hagan cumplir. Entonces choca tanto más cuando alguien lo hace en el nombre de la ley, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, siempre, yo creo que aquí hay que introducir un matiz importante. Como procedimiento, pues la tortura obviamente no es aceptable en ningún caso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que bueno, que pueden suceder hechos violentos, pues forma parte de la condición humana. Pero lógicamente no es lo mismo cuando de esos hechos violentos deviene una declaración. El problema está ahí, ¿no? Es decir, cuando una persona ha declarado determinados hechos y lo ha hecho bajo presión. Porque lógicamente tendemos a pensar que ha declarado lo que sea con tal de quitarse de encima la tortura a la que está siendo sometido. Tenemos que ver a qué llamamos tortura. Claro, hoy técnicamente hablando, tortura es un puñetazo, un pescozón, en fin, estas cosas están conceptuadas como tortura porque el mero hecho de ser violencia física. Pero lógicamente no es lo mismo estar siendo sometido a violencia física durante 3 días, por ejemplo, que ocasionalmente recibir un puñetazo, sin que yo tampoco defienda que eso suceda nunca. Pero hay lógicamente una gradación que representa un salto cualitativo. Bueno, que nos podemos tirar aquí hablando. Ni se sabe. Entre Fernando Páez, que ha escrito el libro, a mí que me encanta también el tema, podemos tirarnos horas y horas aquí charlando. Vamos a centrarnos en los juicios. 20 de noviembre de 1945, en el Palacio de Justicia de Núremberg se presentan los cargos. ¿Cómo transcurrió la jornada y luego los días posteriores? Bueno, el comienzo efectivamente se produce ese día, el 20 de noviembre, comparecen todos los acusados menos dos, que pues alegan estar indispuestos por razones físicas, y se abre la sesión, se produce el alegato del fiscal, y los primeros días pues transcurren en medio de una gran expectación que va decayendo con una gran rapidez. Se esperaba algo más espectacular, pero de repente, en fin, el público percibe con razón que la acusación no ha sido bien urdida. La acusación básicamente la llevan entre todos, pero quien dirige todo el asunto es la Fiscalía norteamericana. Realmente es quien lo propone. Y la verdad es que no estuvieron muy brillantes a la hora de llevar a cabo su cometido, ¿no? El fiscal Jackson, que era el jefe de los fiscales y que de facto se convirtió en el jefe de prácticamente todos los fiscales, podemos decir, no estuvo, como digo, muy brillante. En la exposición de los motivos de la acusación, por ejemplo, se liaron enormemente. Al final la gente acabó no entendiendo nada, bostezando ostensiblemente, y parecía que el juicio se les iba de la mano. Los acusados aparentemente estaban muy relajados, incluso hacían bromas entre ellos, y para rematar el asunto les proyectaron una película de la entrada de los alemanes en Austria, que fue uno de los momentos cumbres del Tercer Reich, ¿no?, cuando se produce el Anschluss, cuando se produce la anexión, ¿no?, en marzo del 38. Bueno, aquello ya fue el holgorio, porque claro, todos se veían allí en la época feliz, en los buenos tiempos, y en fin, todos recordando, dándose codazos y demás. Entonces los norteamericanos tuvieron, no se sabe muy bien si estaba preparado o si se les ocurrió de repente, tuvieron que realizar un gesto para cambiar aquello porque se les iba de las manos, y entonces introdujeron una película sobre los campos de concentración. Y claro, la atmósfera cambió de repente, de una forma radical, absoluta, y los acusados cambiaron la faz, ¿no?, el rostro. Es decir, de repente se vieron pues pálidos, ¿no?, viendo aquellas montañas de cadáveres, todo aquello que había sucedido y que con la entrada de los aliados al final de la guerra pues había sido puesto de manifiesto. y se convirtió pues en un verdadero velatorio, en un funeral, ¿no? El psiquiatra Hilbert anotó las reacciones de todos, lo iba mirando según contemplaban las imágenes que se proyectaban y, en fin, las anota en su libro y las cuenta cómo fueron, ¿no? Prácticamente todos, casi ninguno admitía que conocer lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, realmente los pormenores del asunto no los conocían. Claro. ¿No los conocían realmente? La mayor parte, no, los pormenores del asunto, lógicamente, no es lo mismo conocer algo que verlo, ¿no? No es lo mismo que te proyecten las imágenes, pues mismamente de un simple crimen, ¿no? Que te digan que han matado a alguien que en fin, que verlo, ¿no? Con todo lo que eso supone. Muchos de ellos no lo sabían, muchos de ellos eran militares, no tenían, digamos, una... Aquí hay un problema historiográfico en general, ¿no? ¿Sabían los alemanes lo que estaba sucediendo con los judíos o no? Hay, yo creo que material suficiente para sostener las dos posturas. Yo personalmente creo que hay indicios suficientes como para creer que la mayor parte de los alemanes no sabían lo que estaba pasando. Lo que hicieron las autoridades nazis básicamente fue quitar a los judíos de en medio. Y quitándolos del horizonte, la población no los veía, pues lógicamente no sabía qué podían haber sido qué podía haber pasado de ellos. Lo que les decían, en parte era cierto, y es que los evacuaban hacia el este. Por tanto, al eliminarlos del horizonte cotidiano de los alemanes, pues los alemanes no tenían ni idea de lo que estaba pasando, en gran medida. Significados antinazis, gente que ha escrito en los años 90, incluso después del año 2000, testigos alemanes de aquella época, algunos que se han nacionalizado norteamericanos, canadienses, británicos después de la guerra, que hubieran podido decir públicamente que claro que lo sabían, etcétera, siempre negaron saberlo. E incluso algunos destacados antinazis reconocen que se enteraron solo después de la guerra. Podían haber dicho que los alemanes lo sabían, pero no era así. Las autoridades, algunos de los que estaban en Núremberg, claro que tenían conocimiento de lo que estaba pasando, sin duda ninguna, pero otros probablemente no, muchos probablemente no. Por ejemplo, los militares, de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, no tenían detalles, no tenían pormenores, por lo menos en los casos principales. A ellos les decían, y ellos lo contaron en Núremberg, Heinrich Himmler, el jefe de las SS, de vez en cuando aparecía por allí y les enseñaba fotografías de los campos de concentración alemanes, porque había algunos campos modelos, como Theresienstadt, por ejemplo, donde la vida era feliz, donde aprendían a tocar instrumentos, donde cultivaban jardinería, ¿no? Y claro, ellos, pues lógicamente su gobierno les estaba diciendo eso, ellos tendían a creerlo. Evidentemente todo el mundo sabía que había una persecución, que había una discriminación y que esta era muy dura. Eso sí lo sabían. Que en el frente del este se perpetraban matanzas de judíos porque identificaban a los judíos con los bolcheviques, con los comunistas, con los partisanos, eso a grandes rasgos la inmensa mayoría también lo sabían. Ahora, que se perpetrara una matanza sistemática de judíos a retaguardia por procedimientos industriales, había muchos alemanes, sin duda ninguna, los alemanes corrientes, en su inmensa mayoría, no lo sabían, y muchos de los altos cargos, sin duda ninguna, tampoco lo sabían. Bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero me gustaría hacerte dos últimas preguntas que me parecen interesantes. Una de ellas es, el 30 de septiembre de 1946, se da lectura a la sentencia. ¿Qué repercusión tiene a nivel mediático? Bueno, obviamente era algo que estaba esperando todo el mundo desde hacía mucho tiempo. Se esperaba, por un lado, qué va a pasar, cuál va a ser la postura de los distintos aliados. Los soviéticos, por ejemplo, querían ejecutar a todos, prácticamente sin excepción. Los norteamericanos eran más eclécticos, los británicos tendían a ser más duros, pero quizá también afinaron más que los norteamericanos, visto desde la perspectiva actual, ¿no? Y los franceses tuvieron una postura muy particular. Ellos no querían que se acusase a los alemanes del delito de conspiración contra la paz. Ellos entendían que ese delito no se podía sostener. Y el problema era que la Fiscalía norteamericana, de un modo no muy hábil, había hecho depender el conjunto de la acusación el conjunto de la acusación a los alemanes la había hecho depender del crimen, del delito de conspiración. Y claro, hoy desde el punto de vista, como decía antes, historiográfico, es muy difícil mantener que existió verdaderamente una conspiración perfectamente planificada por parte de los nazis. Realmente la política nazi fue mucho más chapucera que todo eso. Los propios miembros del Ministerio de Exteriores alemán, que estaban en muy buena situación para conocer esto, después de la guerra lo subrayaron una y otra vez, ¿no? Así que había mucha expectación, claro, por conocer las sentencias. Cuando se conocieron, pues en general las reacciones fueron bastante poco uniformes. Hubo quien pensó que se había sido muy duro, hubo quien pensó que se había sido muy blando, hubo quien pensó que se habían equivocado con unos, con otros no, hubo en fin de todo. No puede decirse que hubiera una sola reacción. Lo que sí sucedió es que Hermann Göring se suicida cuando se van a ejecutar la sentencia la misma noche, unas horas antes, dos horas antes, se suicida y le robó la portada a la ejecución de las sentencias, uh-huh. porque la portada de los periódicos fue que Hermann Göring se había suicidado y había escapado del verdugo. Entonces, digamos que consiguió su última portada, su último protagonismo, un hombre que era, por otro lado, excepcionalmente vanidoso, como uh-huh. era enormemente inteligente, pero excepcionalmente vanidoso, como era Hermann Göring, consiguió su última portada con el suicidio y se la arrebató a la ejecución de la sentencia. Y ya para finalizar, no sé si, bueno, tampoco quiero que preguntarte si se fue justo, si no, simplemente, ¿se llevaron bien los juicios o fueron un poco chapuceros? Tenemos que tener en cuenta una cosa, la documentación disponible en aquel momento era mucho más fragmentaria de lo que lo es hoy. Algunos podían haber salido mucho peor parados, otros salieron peor parados de lo que le hubieran salido meses o años después. Uh-huh. El juicio en general no se llevó bien. Fue un juicio sobre que hubo que resolver muchos aspectos complicadísimos. El problema de la imparcialidad del tribunal, que era un tribunal de vencedores en definitiva. El problema de la territorialidad, también era un problema muy serio. El problema de la retroactividad del juicio. Y luego además, sobre todo por parte de la Fiscalía, se llevó, yo diría que regular tirando a mal. Los jueces lo llevaron mejor, pero el proceder de los fiscales fue, yo me atrevería a decir, que chapucero. También con esa salvedad, teniendo en cuenta y matizando que la documentación disponible era muy fragmentaria. Muchos de los acusados, como es lógico, tenían un conocimiento mayor de aquellas cosas de las que se les acusaban que los propios fiscales. Y, por tanto, estaban en una situación, digamos, de mayor de superioridad sobre quienes les acusaban. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que los abogados defensores no tuvieron las mismas oportunidades que los fiscales a la hora de acceder a la documentación y que se emplearon algunos procedimientos más que discutibles. Por ejemplo, el que no se permitiera a los defensores aducir pruebas que implicaban a los fiscales, a los países, uh-huh. a los que representaban los fiscales o los jueces, que en un juicio un defensor no pueda aducir una prueba en su favor porque esta prueba acusa a un juez, que el juez no permita esa prueba, pues lógicamente necesariamente pone en tela de juicio a los procedimientos del juicio, sin duda ninguna. Bueno, pues si quieren conocer todos los pormenores, lo van a encontrar en este libro, Nuremberg, juicio al nazismo, 70 aniversario de los juicios de Nuremberg, que se cumplen ahora. El autor es Fernando Paz, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora. Pues un verdadero placer y muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la agencia de viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Tal vez muchos de ustedes lo reconozcan. Ojos grandes, Big Eyes, la banda sonora que está sonando ahora mismo. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, digo yo, hoy nos traes libro, película, obra de teatro. ¿Qué nos traes hoy? Hoy, película. Pues a ver, cuéntanos. Película que hemos sacado también de la revista Mu Historia, que presentamos ya hace 2 semanas, sobre casos de fraudes que se han llevado a la pantalla. Pues este es uno de los casos, ¿no? Big Eyes, que es una película biográfica estadounidense que dirigió Tim Burton. Y bueno, la música es de Danny Elfman. Interpretan Amy Adams y Christoph Waltz. Y entonces la historia habla sobre Margaret King, una pintora estadounidense que está casada con Walter King, es su segundo marido, y ambos son pintores, pero pues él pues como que va perdiendo tirón en la sociedad americana. Uh-huh. Y ella de repente empieza a pintar una serie de cuadros muy famosos precisamente por tener los ojos muy grandes. Pintaba niños, mascotas, con los ojos excesivamente grandes, y se obsesiona con eso y empieza a pintar. ¿Qué ocurre? Que bueno, por motivos sociales en los que el trabajo de la mujer no estaba tan reconocido, pero también porque era una mujer bastante tímida e insegura, su esposo se apropia de su obra. Entonces ella firma como King, pero y deja que su marido se lleve todo el mérito y toda su fortuna. Entonces la película pues narra esta confrontación y el momento en el que ella decide llevarlo a juicio, bueno, reclamar lo que es suyo, ¿no? Uh-huh. Hay varios momentos interesantes de la película en los que, bueno, pues el juez dice, bueno, pues píntenme un cuadro, los dos. Y a ver quién es el verdadero autor de estas obras. Y entonces él pues se va por las ramas. No, es que tengo una lesión de hombro, pero bastante complejo, porque obviamente él tenía un carácter bastante abusivo y ella lo pasa bastante mal, y todo esto es biografía de la pintora. Nos dicen aquí la parte técnica, la han visto en el cine, que es maravillosa. Sí, interpretativamente es buenísima, bastante desgarradora también, y además tuvo bastantes nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA también. Uh-huh. Bueno, y nos vas a hablar también de Margaret King, ¿no? Sí, Margaret King, bueno, es esta pintora con una vida bastante, bastante peculiar, pero con este don, este talento, ¿no? Estos pintores que tienen una marca imposible de no reconocer, ¿no? Y bueno, ella nace en Tennessee en 1927 y firmó sus obras, o sea, firmó durante diferentes etapas de su vida como Peggy Doris Hawkins, Peggy, M.D.H. King, Margaret Maguire, ¿no? Hasta que encontró sus sellos como una persona que yo creo que le costó encontrar su sitio, ¿no? Uh-huh. Esto es, de las firmas es un poco anecdotario, pero se refleja, es bastante reflejo de lo que la pasó a ella, ¿no? Entonces, tras su primer matrimonio, tiene una hija y después se casa con Walter King, que es el que un poco parecía que le iba a dar esa estabilidad emocional, pero que luego resultó ser bastante monstruoso, ¿no? Al no dejar que ella se llevara el mérito que tenía. Consigue deshacerse un poco de este hombre y divorciarse, ¿sí? Pero con largas peleas judiciales acaba volviendo a casarse. Se muda a Honolulu, Hawái, consigue ser reconocida como pintora. Pero este tercer marido también, al parecer, la acabó arruinando. Entonces, bueno, desafortunada en el amor, pero una artista americana en toda regla. Y los cuadros son muy únicos, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho antes, niños, sobre todo personajes infantiles, un lado muy naïf de su pintura, con ojos gigantescos. Uh-huh. Y la canción la interpreta Lana Del Rey, que también estuvo nominada como mejor canción, o fue candidata a mejor canción de los Oscars. Pues la tengo que ver porque no la he visto, y Tim Burton es mi director favorito, creo que es único, un auténtico genio. Pues aquí está, además deja su excentricismo un poquito nivelado, que es como el Tim Burton que a mí más me gusta, más en la línea de Big Fish. Uh-huh. No tanto como Sweeney Todd, que es un poquito más estrambótica, pero es el Tim Burton que a mí me gusta más. Bueno, pues recuérdanos el título. Pues el título es Big Eyes y la película es de Tim Burton. Pues ahí queda la recomendación de Irene. Enseguida vuelvo con nosotros con las efemérides. Hasta ahora. Despertaferro Moderna número 24. Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años, uno de los más destacados genios militares de la historia, que las batallas de Leuthen y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia, cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Pues vamos a hacer un viaje de esos que tanto nos gustan aquí en el estudio, pero nos vamos a trasladar a través de las palabras, las explicaciones que van a escuchar. Nos vamos a ir hasta tierras madrileñas, hasta Boadilla, porque vamos a conocer las excavaciones que se han llevado a cabo en San Babilés. Tenemos con nosotros a Juan Sanguino, él es arqueólogo, codirector de estas excavaciones de San Babilés. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Muchas gracias a nosotros. Bueno, pues decía yo que les vamos a transportar a través de las ondas, como decimos muchas veces también a través de los bits, que hay mucha gente que se descarga el programa y lo escucha por internet. Y lo primero de todo es, al hablar de San Babilés, conocer un poco el entorno, de qué espacio geográfico estamos hablando, para que la gente lo pueda ubicar. Bueno, estamos hablando de una zona ubicada al oeste de lo que es Madrid ciudad. Uh-huh. Está justo al lado, vamos, al lado de la M50. Si la gente conoce la ciudad financiera del Banco Santander, está justo la ciudad financiera, está al lado de la M50 y el Cerro de San Babilés, que es un cerro pequeñito, que además es en término municipal de Boadilla del Monte, pero que se mete como una pequeña lengüeta en el de Villaviciosa de Odón. Entonces ahí es donde se localiza el cerro, ¿no? Entonces el cerro está justo donde quiere empezar la Sierra de Madrid, y porque está justo en cauces tributarios del Guadarrama. Y más o menos, pues bueno, no es la sierra, pero es donde empieza ya el pie de monte para subir a la sierra. He estado viendo a través de unas fotografías aéreas y hay como una especie de rotonda y luego hacia un lado está todo el yacimiento, ¿no? Exactamente. Además, esa rotonda se construyó para acceder a... El yacimiento está en una parcela municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a quien queremos agradecer el apoyo y la financiación del proyecto, porque es un proyecto financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que ha apostado por la excavación del sitio y por rememorar una tradición que hay en el pueblo, que es la de San Babilés, y ellos han apostado por excavar. O sea, tenemos que hablar mucho de San Babilés, ahora lo trataremos, esa figura. Bueno, una vez ubicado la zona geográfica, ¿qué ocupaciones ha habido en ese yacimiento? Bueno, el yacimiento hasta ahora tenemos ocupación de la Edad del Hierro y visigoda y posterior, ¿no? Pero lo importante es conocer el entorno del yacimiento, ¿no? O sea, el yacimiento no se puede entender sin su entorno más inmediato. O sea, en el entorno más inmediato hay abundantes yacimientos de época visigoda, coetáneos a la necrópolis visigoda, porque es el tipo de poblamiento que se da en esta época visigoda. O sea, en esta época, que es un mundo rural, no es como las ciudades importantes, como podía ser Toledo o Recópolis, sino que es un mundo rural, el tipo de poblamiento se da disperso, ¿no? En torno a valles fluviales. Pues a lo mejor en un kilómetro hay 5 o 6 pobladitos pequeños, casas, en los que puede haber unas 200, 300 personas dispersas, ¿no? O sea, ellos se ponen en pequeños cerros con un control del agua y para poder apacentar su ganado, tener sus zonas de cultivo y más o menos pues está. Entonces son yacimientos que son esos muy extensos. Entonces alrededor hay muchos pequeños núcleos en los que hay restos arqueológicos, hay restos incluso ya de época romana tardía, o sea, de cuando los romanos están empezando ya a decaer y empiezan a entrar los visigodos, hay restos próximos. En la propia ciudad financiera de Santander, cuando se hicieron nuevas, se encontraron restos. Hay restos con otras necrópolis anteriores a esta, o sea, con lo cual en torno al cerro sí hay un lugar de culto, parece ser importante, porque además el cerro tiene una visión muy importante del entorno, se ve todo Boadilla, se ve la punto muy estratégico, exactamente, ¿no? Muy estratégico, aunque no es muy alto, pero sí tiene una visibilidad importante y sí tiene que ser, y en su momento debió ser simbólico, ¿no? Ya hablaremos del tema. ¿Por qué se retoma el cerro luego, posteriormente? Bueno, estamos hablando que es de época de los visigodos, pero, grosso modo, ¿no? Durante este momento, el momento en el que se estaba utilizando el santuario y demás, ¿Cuál era la situación geopolítica de la península ibérica en los reinos? ¿Qué importancia tenía este punto? En este momento, los visigodos que entran a principios del siglo V en la península ibérica, los restos son de principios del siglo VIII, uh-huh. O sea, ya los visigodos estaban bastante aposentados en la península, incluso había habido inclusiones de suevos, vándalos, alanos, sí. O sea, ya era una población, aunque no eran visigodos, porque realmente los visigodos en la península fueron un grupo étnico de unos 50.000 individuos o algo más que traen sus costumbres y su forma de vivir y la población hispano-romana que existía en ese momento lo que hace es adaptar las costumbres del mundo visigodo. O sea, no podemos decir que hay una etnia visigoda en la esta. Son los mismos individuos que había en época romana, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esta época, pues bueno, cambian un poco las costumbres, ¿no? Los visigodos no cambian mucho de las costumbres romanas. Los primeros visigodos sí que tenían un tipo de indumentaria porque querían todavía hacer partícipe al mundo de que ellos eran una élite guerrera que venían del norte de Europa. Uh-huh. Aquí ya incluso las costumbres funerarias cambian, ¿no? Se empiezan a tomar un poco las tardorromanas y tal. Entonces, ese es más o menos el este. Y además, es el momento en que justo, y de ahí viene un poco la tradición también, se produce la invasión musulmana. Es el último momento de los visigodos también. O sea, estamos hablando ya que los visigodos realmente tuvieron un periodo de 2-3 siglos. O sea, es el último momento ya en el que el mundo visigodo también se está desplomando y están entrando las tropas musulmanas que ya habían entrado en algunos casos al sur de la península. Uh-huh. Bueno, hablamos ahora de la en ese punto, ¿no? De la necrópolis de época visigoda. El templo cristiano ya estaba construido sobre una necrópolis de origen romano, ¿no? No, la idea es, hay constatada una necrópolis visigoda. Uh-huh. Nosotros hemos pensado siempre, bueno, ahora estamos realizando nuevas excavaciones, ¿no? Y siempre pensamos en su momento que podría haber un templo visigodo asociado a esta necrópolis que de momento no hemos encontrado, uh-huh. pero que tenemos sospechas de que puede haberlo, ¿no? Lo que sí es un templo cristiano posterior a la necrópolis visigoda. O sea, uh-huh. estamos diciendo que es en el momento en que vienen los musulmanes, todo este territorio es abandonado por los cristianos, entran los musulmanes y la necrópolis se abandona. Entonces, y no hay ningún templo, simplemente hay una... Ahora entraremos en el tema, ha sido arrasado unas cuantas veces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que sí había era un centro de culto funerario cristiano, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí es cierto es que cuando se vuelve a repoblar la península por cristianos, una vez que no se echa a los musulmanes, sino a partir de la toma de Toledo, que se empieza a estabilizar un poco el centro peninsular, la gente que repuebla ese sitio, cristianos del norte, lo primero que hacen es construir una ermita. Uh-huh. Una ermita en el siglo XII o XIII, ¿no? La construyen rememorando que allí había una necrópolis, eso es el carácter simbólico que tiene el sitio, ¿no? O sea, rememorando que allí había una necrópolis cristiana. Entonces, ellos lo que hacen es construir sobre una necrópolis cristiana, visigoda, posiblemente un templo también, no lo sabemos, ¿no? Construyen un edificio del siglo XII o XIII, cristiano. Uh-huh. Y para construirlo utilizan las ruinas de algún edificio, porque hemos encontrado hornos de cal asociados uh-huh. a la construcción de esta ermita. O sea, los hornos de cal solamente se pueden hacer... O sea, los hornos de cal se utilizan para quemar la cal y molerla y utilizar la cal como una especie de mortero para construir. O sea, la cal no la realiza si no hay piedras cerca. Entonces, pues, pensábamos que había un edificio en ruinas uh-huh. de caliza que ellos utilizan para... como materia prima para construir la nueva iglesia. Que es el que habéis reconstruido de forma virtual, ¿no? Exactamente. Ahora lo describiremos. En cuanto a la necrópolis, bueno, no sé si tiene alguna peculiaridad, simplemente una necrópolis de época visigoda. ¿Qué habéis recuperado de allí? Bueno, la necrópolis, en esta época ya las necrópolis suelen ser... los ajuares no suelen ser espectaculares, como a principios uh-huh. del poblamiento visigodo. No hay hebillas de cinturón, no hay, lo que hay ya son... Nos tenemos que tener en cuenta que esta gente ya está muy cristianizada. ¿Sí? Son poblaciones muy cristianas. Los cristianos piensan en el más allá y piensan que en el más allá no se llevan nada. Uh-huh. Entonces, realmente, los ajuares no les sirven para nada. Entonces, como mucho, ya tienen unas jarritas, tienen unas... en algunos casos un anillo, pero cosas muy, muy sencillas, ¿no? Lo que sí es importante es la tumba que hemos encontrado con una estela romana, o sea, uh-huh. de una piedra con una estela romana que se está reutilizando, o sea, es una piedra romana y que es sobre la cual se construye la iglesia, sobre esa tumba que posiblemente debió ser visible cuando en el siglo XII o XIII, cuando se construye la iglesia, se construye la iglesia cristiana. Entonces, lo que pensamos es que la persona que se enterró en ese momento ahí... Habéis encontrado al individuo. Al individuo y a la tumba, ¿no? Entonces, uh-huh. Esa persona que se enterró ahí debería ser una persona que aunaba voluntades. O sea, alguien importante en el siglo VIII, uh-huh. A principios del siglo VIII, ¿no? Que por ahí a lo mejor puede venir la tradición de San Babilés, ¿no? O sea, de alguien que es simbólico, que tiene un carácter simbólico en un sitio con culto y simbólico, y sobre el que seguramente aunaba voluntades, seguramente no tenía un carácter político, sino simplemente era, pues, que era el que conseguía que la gente se pusiese de acuerdo, ¿no? Simplemente a lo mejor porque era el que más capacidad tenía para convencer y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y más que nada porque para mover las piedras de la tumba, nosotros las hemos movido entre 7 y 8, o sea que esa persona cuando la enterraron tuvo que unir más de su familia, le hizo falta para... Era un don nadie, vamos. Exactamente. Pero vamos, a lo mejor no es que no fuese un don nadie por una cuestión de dinero, sino simplemente por una cuestión de prestigio social. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en cuanto al templo cristiano, ese que comentaba yo que había reconstruido de forma virtual... ¿cómo lo podemos hacer la descripción? El templo cristiano se construye, como he dicho, sobre la necrópolis visigoda. Además, uh-huh. O sea, es una forma de sacralizar un territorio. O sea, tú reconquistas un territorio que había sido musulmán, piensas que ha sido profanado por otra gente que no es de tu religión, ¿sí? Y construyes un templo cristiano. En ese momento que se construye, posiblemente ya se está construyendo pensando en San Babilés, ¿no? En el santo de San Babilés, ¿no? Que bueno, hablaremos más adelante de San Babilés, ¿no? Entonces, en ese momento se está construyendo el templo sobre la propia necrópolis cristiana. Es un templo típico del siglo XII o XIII, que es un templo de una sola nave, con un ábside, ¿no? Con un ábside en la cabecera, pues con un tipo de construcción, por lo que hemos encontrado de las ruinas, porque además el templo, aunque está arruinado, también está expoliado, ¿no? Uh-huh. Hemos encontrado restos de cal, de ladrillo, entonces pues hemos hecho una reconstrucción más o menos. Hay una exposición en Boadilla del Monte que se hizo en su momento para un par de meses y lleva ya casi 2 años, ¿sí? ¿No? Entonces, en la que más o menos están hechas esas recreaciones, ¿no? Del templo, ¿no? En función de los materiales que hemos encontrado y también en función un poco de los edificios parecidos de la época que hemos encontrado en la cercanía de Madrid, ¿no? Que también nos tiene que ayudar un poco a ver cómo es ese tipo de construcción religiosa. Bueno, San Babilés, yo pensé que había hecho los deberes, yo como he visto el culto, bueno, pues me he ido a buscar quién era San Babilés y resulta que estaba un poco equivocado, ¿no? ¿Qué pasa con San Babilés? Vamos, San Babilés, hay un San Babilés de Antioquía que está fehacientemente uh-huh. documentado, ¿sí? O sea, que en el siglo III fue martirizado junto a 2 niños. Vamos, San Babilés de Antioquía además fue la época del emperador Decio, uh-huh. que estuvo prisionero por no querer renunciar a su religión y cuando ya iba a morir, pues le iban a decir que bueno, que le quitaban las cadenas y tal, cuando le iban a ejecutar, y dijo que bueno, que había vivido toda su vida con cadenas y que quería seguir encadenado, ¿no? Entonces uh-huh. murió, de hecho fue decapitado encadenado. Por cierto, hemos encontrado una tumba en el enterramiento de un individuo que tiene unos cepos en los pies, ¿no? Que por lo menos es enigmático, ¿no? El uh-huh. hecho de que pueda hacer alusión a este hecho, ¿no? Sí. Pero vamos, este no es el San Babilés al que la tradición de Boadilla ascribe la ermita. San Babilés, el que se venera en Boadilla, el santo, ¿sí? que se venera en Boadilla, es un santo de esa época, del siglo VIII, justo de ese momento. Y lo que dice la tradición es que era un obispo de Pamplona, que cuando viene la invasión baja a Toledo a consolar a los cristianos, ¿sí? Y que huye, y que bueno, cuando ya los musulmanes toman Toledo definitivamente, él huye a un se retira a un sitio, que es el uh-huh. Cerro de San Babilón, donde monta una ermita y un centro de culto. La tradición de coincide con los restos que estamos encontrando, que son los que digo que son del siglo VIII, lo que decía de la tumba esta principal, no sé qué, lo cual no quiere decir que esa tumba sea la de San Babilés, sino que bueno, uh-huh. que esa tradición con la historia no casa. Luego hay también quien dice que bueno, que este San Babilés no existe, ¿no? Que en realidad es un falso cronicón, que es un santo que se inventan los repobladores para poder hacer, o sea, y no cogen al San Babilés de Antioquía, sino que se inventan un santo patrio, ¿no? Para uh-huh. Entonces, bueno, caben esas posibilidades. Nosotros no estamos no defendemos ninguna de las posturas porque realmente arqueológicamente es difícil definir a quién nos estamos refiriendo. Es bueno recoger toda esa tradición y luego compararla arqueológicamente, ¿no? Lo que sí está claro es que la tradición a San Babilés, a este San Babilés, al del siglo VIII, ¿no? Al que dice la tradición, ¿sí? es el que da que da referencia a la ermita a partir del siglo XIV o XV. O sea, aquí tengo un libro de una persona de Boadilla que ha recogido las ordenanzas de la Hermandad de San Mavires, que son del siglo XV. O sea, las primeras ordenanzas. Y se vuelven a redactar en el siglo XVI. Son las ordenanzas más antiguas que se conocen en España en cuanto de las que se tiene constancia documental. Están depositadas en la Biblioteca Nacional y él las ha cogido, las ha transcrito y las ha estudiado, ¿no? La persona se llama Manuel Gómez, ¿no? Que es una pertenece a la Hermandad de San Mavires. Entonces, esto su trabajo nos ayuda bastante un poco a comprender un poco la evolución del templo. Porque si es cierto que en un primer templo, este que decimos del siglo XIII, es de una sola nave, lo que tenemos ahora son ruinas de un templo más grande. ¿Más grande por qué? Porque la hermandad empieza a tener bastante auge asociada a la cofradía. Te iba a preguntar, lo primero, para conocer cómo era la ermita y la evolución que ha ido sufriendo esos cambios, ¿no? A eso me estaba refiriendo. O sea, que hay un primer templo, en el siglo XIII-XIV, este que decimos de una sola nave, pequeñito, ¿no?, con el culto, tal. ¿Sí? Y una vez que se constituye la hermandad y empieza a tener importancia, la hermandad además tiene una serie de cuestiones que tiene que dirimir, que son, pues, por ejemplo, el enterrar a los hermanos, incluso a los difuntos próximos. Bueno, es importante decir que la ermita de San Mavires, digo ermita porque aunque tiene tamaño de iglesia, nunca pasó de ser ermita, porque aunque en esa época hay varias poblaciones cerca, Boadilla, Romanillos, La Veguilla, que luego todas se quedan en Boadilla concentradas, no era parroquia, nunca fue parroquia. La diferencia entre una parroquia y una iglesia es que una parroquia en aquella época tenía un carácter confiscatorio realmente. O sea, la iglesia cobraba el diezmo, cobraba el diezmo y en realidad era quien hacía la estadística, porque anotaba los nacimientos y las defunciones. Entonces era más o menos quien era consciente de la gente que vivía, de la que moría y de la que nacía, y a quien tenías que cobrarle impuestos y a quien no, el diezmo, ¿no? En esta ermita, no, en realidad nunca fue parroquia, ¿no? Fue un templo religioso que no tuvo parroquia, pero que sí que tuvo una hermandad que la tutelaba. Entonces, al tutelar la hermandad, la ermita empezó a tener muchísimos ingresos, porque la gente empezó a creer, debería ser que San Mavires era un santo milagrero, por lo que se ve, ¿no? Y entonces la gente empezó a creer y iba bastante, donaba bastantes cosas, entonces la ermita se amplía. Se crea un porche exterior, se amplían naves a los pies, a los laterales, se crean contrafuertes, porque claro, están un poco alterando el templo original, que era bastante endeble de adobe y ladrillo, o sea, bastante endeble, entonces hace un edificio bastante más grande. Y es el momento de apogeo de la hermandad, pero ya es el siglo XVI-XVII, en que además el infante Baltasar Carlos, el hijo de Carlos II, el último Austria, estuvo allí, fue allí a curarse, luego se murió, pero una vez que fue allí y tuvo una curación un poco, pues bueno, parcial, ¿no?, pues la iglesia tuvo muchísimo más auge, ¿no?, empezó a llegar más gente, entonces tuvo el predicamento de San Mavires. San Mavires llegó a ser un santo conocido y milagrero, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es al final del siglo XVII, si ya en el siglo XVIII es cuando estamos hablando de la Guerra de Sucesión, es el primer... Porque ahí, en la Guerra de Sucesión, sufre varios ataques y desde ahí hasta el final de la Guerra Civil, española, ha sufrido varios ataques, ¿no? A partir del siglo XVIII la ermita ya es que no... la pobre es que entra en decadencia total, pero no es porque entra en decadencia el culto, sino porque hay una serie de avatares políticos que le influyen. O sea, en la Guerra de Sucesión con los partidarios de quien perdieron la guerra, que era el archiduque Carlos de Austria, no consiguen entrar en Madrid en el año 1706 y lo que se dedican es a expoliar y a cantidad de iglesias de alrededor de Madrid, entre ellas la de San Mavires. Incluso dicen que se profanó el sepulcro, ¿no? Eso dicen las crónicas, ¿no?, que se profana, suponiendo que esté el santo allí, que estuviera... Pero bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Posiblemente la iglesia se volvió a rehabilitar y tal, pero claro, en la época napoleónica pasa lo mismo, o sea, un siglo después, 1812, con la invasión napoleónica también, ¿no?, se dedican a expoliar iglesias. Entonces, claro, ya la ermita a partir de la invasión napoleónica ya no se vuelve más a reconstruir. El culto sí seguía existiendo. Hemos encontrado agujeros de poste de gente que iba allí, de romería, y montaba allí sus chiringuitos cuando la fiesta de San Mavires. O sea que el sitio seguía siendo sitio de culto. Lo ha seguido siendo, ¿eh? Incluso ahora mismo sigue siendo, porque va gente allí a verlo, ¿no? O sea, siempre ha sido sitio de culto. Cuando la Guerra Civil, como es una zona muy alta y que tiene una visión, se ve todo Boadilla, se ve parte de, casi se ve Brunete, con la batalla de Brunete se montó un puesto también de defensa. Hemos encontrado en una de los enlosados de la, un montón de vainas de ametralladora, entonces posiblemente fue un puesto de ametralladora. Luego también tenía una serie de estructuras subterráneas que la, en su día se hablaba que era la cripta donde estaba enterrado el santo, y vamos, y por lo que hemos encontrado hasta ahora pensamos que es más bien una cilla. La cilla es el lugar de almacén de una iglesia, que es donde se guardan los bienes de la, de, vamos, más que una iglesia en este caso ya casi era un cenobio, ¿no? Pequeño, no un monasterio, pero un pequeño templo con casas alrededor y que vivía gente asociada al uso del templo y que tenía que tener un almacén. Ese almacén lo hemos encontrado reventado, o sea, hemos encontrado minas explotadas en la, cuando hemos excavado, lo hemos vaciado, y hemos encontrado minas explotadas porque cuando se fueron la gente que estuvo allí ocupando ese sitio como defensa, pues lo reventaron para que no, para si llegaba el enemigo no lo utilizase, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la iglesia, a partir del siglo XX, entra en decadencia. Ya nada más que hay ruinas. ¿Sí? Y hasta los años 70, 80, ya ni se veía. O sea, ya la gente pensaba, y dice, bueno, aquí estaba la ermita, tal, tal, tal. Las primeras excavaciones se hicieron a finales del siglo pasado y se consiguieron encontrar unos enlosados, y luego ya en el 2014, cuando excavamos nosotros, la primera vez encontramos la planta y tal. Y ahora que estamos haciendo una nueva campaña más ambiciosa, hemos abierto alrededor y hemos encontrado más restos, ¿no? Claro, y estábamos hablando antes de que este era un punto, bueno, digamos así, central, y luego habría diferentes poblaciones o poblados. ¿Se ha encontrado ya algún otro poblado? No, poblados hay poblados que no están documentados históricamente, o sea, que hay planos y tal, como, o sea, a escasos 500 metros, ¿sí? Está La Veguilla, que es un sitio que además tenía parroquia. A un kilómetro, cosas así, está Boadilla del Monte, o sea, lo que es la iglesia de Boadilla del Monte, ¿no? O sea, pero este templo, lo que digo, la importancia, ¿sí?, que tiene es que no tiene un poblado asociado. O sea, que es un lugar de culto. O sea, lo que la diferencia que hacía entre una parroquia, que es un templo asociado a un poblado, que tiene, es el sitio donde la gente que vive en ese poblado va a misa, y además, no, este templo no tiene nada que ver con un poblado. Por eso la importancia que tiene es simbólica, ¿no? En cuanto a lugar de culto, ¿no? En cuanto a lugar de culto hay una tradición religiosa, ¿no?, que tiene, que lleva consigo. Bueno, ¿dónde están ahora mismo las excavaciones y de cara al futuro qué se espera encontrar? Bueno, pues ahora mismo casi llevamos, nosotros empezó el ayuntamiento en este último año ha decidido invertir bastante dinero en porque es únicamente el ayuntamiento de Bellos. El ayuntamiento de Bellos es el que tiene el interés en hacer este, promovido por la hermandad y por los vecinos. Él ha consultado y ha dicho, oye, os interesa, sí, la gente está muy interesada, ¿no? Y tenéis que encontrar al santo y no sé qué y tal. No sabemos si lo encontraremos o no, ¿no? Porque, bueno, es posible que haya sido saqueado, es posible primero que ni siquiera existiese, ¿no? Bueno, que hay cantidad de inconvenientes para poder identificar al santo. Y además, aunque lo encontremos, salvo que venga con una tiara y esto, no vamos a saber si es un obispo o no, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Pero sí, la gente está muy, muy motivada y muy eso. Entonces, a nosotros nos faltan ahora 2 meses para acabar la excavación, y lo que vamos a hacer es, cuando ya nos falte un mes o cosas así, es más o menos adecentar aquello para que la gente pueda visitarlo y explicarlo allí mismo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la estela que encontrasteis en la tumba, no sé si la tenéis vosotros en el museo arqueológico. La estela debería estar en el museo arqueológico, pero como se hizo la exposición esta en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, en la sala, en la sede institucional del ayuntamiento, está allí. O sea, que pueden ir a visitarlo todavía, o sea, ¿no? Está en la sede, vamos, y de momento está sin edie, porque en principio iba a estar 2 meses, pero bueno, el ayuntamiento dijo, oye, aquí no estorba, ¿no? Y la gente va y lo ve. Hay restos, están los paneles explicativos de cómo evoluciona el templo, y hay una reproducción de la tumba. Cuando se musealice el yacimiento, pues haremos otra reproducción de la tumba justo en su sitio. No dejaremos la piedra al final la llevaremos al museo, que es donde tiene que estar. O sea, que en unos meses probablemente ya puedan visitar la gente el yacimiento. En principio, a partir del año que viene, del año 2017. Nosotros acabamos el trabajo en 2016, a finales, y tenemos que dejarlo más o menos previsto para que la gente pueda verlo con paneles y que se vea aquello un poco. Bueno, entonces, si lo quieren ir a ver, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ¿no? El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y posiblemente el Ayuntamiento acabe anunciando, bueno, digo, para ver la exposición, evidentemente, en la sala institucional de Boadilla del Monte, en la sede institucional del Ayuntamiento, que está de lunes a viernes, los sábados y domingos no abre, es un handicap que tiene, pero bueno, es que son dependencias del Ayuntamiento, claro. La gente el sábado y el domingo no trabaja, entonces cierran, ¿no? Entonces, pero vamos, creo que está abierto de 9 a 9 o así más o menos, o sea que tiene un amplio horario. Todo aquel que quiera hacerse una escapadita, bueno, pues que disfrute de lo que han encontrado en esta excavación en San Babilés. Hoy ha estado con nosotros Juan Sanguino, que es arqueólogo, codirector de estas excavaciones de San Babilés. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Les vamos a hablar de a continuación de la Venus de las Trincheras. Y es que el culto a la mujer, a la diosa madre, es algo que lo encontramos en nuestros antepasados más remotos. Este tipo de manifestaciones son muy habituales durante el Paleolítico Superior, en la zona de Centro Europa, y después también durante épocas posteriores las vamos a encontrar en un gran número de civilizaciones. Todo este tipo de manifestaciones, digamos, que ha derivado en el culto católico, por ejemplo, la Virgen María embarazada, diferentes formas de representar la fecundidad. Lo curioso es que lo que bueno, le vamos a contar ahora, podríamos decir que es una Venus, así lo han llamado, ahora veremos la interpretación, que probablemente es bastante diferente, pero es una figura que se ha encontrado en una excavación de la Guerra Civil Española. Y tenemos en Ágora Historia a Francesc Xavier Hernández Cardona, él es catedrático e investigador principal del grupo de investigación en DITPATRI. Francesc, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Bueno, ahora hablaremos de la figura de la mujer que se ha encontrado. Bueno, ahora hablaremos de la interpretación que han hecho. Antes, indíquenos en qué lugar exacto se ha realizado la excavación, donde ha aparecido. Miren, esta es una excavación relacionada con la Guerra Civil Española, en la zona de la Batalla del Ebro, en el municipio de Corbera de Ebro. En ese lugar, hacia el 20 de septiembre de 1938, nosotros tenemos localizados los puestos de mando que sucesivamente ocuparon dos brigadas internacionales, la 13 y la 15, concretamente los batallones Palafox de la 13 División Internacional y el batallón británico. Este es el espacio que hemos estado excavando en fin de semana pasada. Bueno, la Batalla del Ebro, para todo aquel que no esté muy puesto, digamos, en la Guerra Civil Española, ¿en qué momento de la Guerra Civil se produce? Bueno, la Batalla del Ebro empieza a finales de julio de 1938 y acaba en noviembre, el 14-15 de noviembre. Es la batalla más larga y más dura de la Guerra Civil, donde participan los mejores efectivos del ejército republicano y también los mejores efectivos del ejército franquista. Los republicanos atraviesan el río, mantienen unas posiciones defensivas durante prácticamente 3 meses y forzan una batalla de desgaste que será terrible para ambos bandos. Finalmente los republicanos se ven obligados a repasar otra vez el río. Bueno, además de la figura de la que ahora le voy a preguntar, ¿qué otras cosas se han encontrado en la excavación? Bueno, en este caso la excavación era previsible, que más que nada era recuperar unas estructuras. En otras ocasiones hemos excavado trincheras con múltiple material bélico, porque hay espacios de la batalla que fueron especialmente duros, así, por ejemplo, los de la zona de la Fatarella, de los últimos días de la batalla. En este caso era un refugio excavado por los zapadores en una contrapendiente de una zona agrícola, que se utilizaban, los mandos utilizaban en caso de bombardeo para resguardarse o para resguardar determinados materiales, posiblemente teléfonos, munición, medicinas, evacuar algunos heridos y tal. Por tanto, no era un espacio en el cual se esperara encontrar demasiados restos materiales, pero sí recuperar la estructura. Y la intervención se ha hecho más que nada por el valor simbólico, porque hemos estado trabajando con la Universidad de Glasgow. Ellos fueron los que lo documentaron, un investigador que se llama Alan Warren fue el que localizó el espacio, y también porque es simbólico, porque porque en la 13 Brigada, en el batallón Palafox, figuraba también una compañía formada íntegramente por judíos, que era de las Brigadas Internacionales, que era la Naftali Botwil. Entonces, tanto por el punto de vista de respeto a los judíos que participaron como voluntarios en las Brigadas Internacionales, como el batallón británico, se decidió, en fin, excavar y recuperar esa estructura. Los restos materiales que han traído son escasos, en fin, hay metralla, algo de munición, algunos botones, poca cosa más. Bueno, y ahora sí, lo que se ha denominado la Venus de las trincheras, explíquenos de qué se trata en realidad. Bueno, en estos lugares, imaginémonos que son túneles, aquí aproximadamente son unos 30 metros de túnel que dan vueltas y que para evitar precisamente con los recovecos del túnel que la metralla penetre en el interior en caso de bombardeo, y son espacios que son bajitos porque excavaban el mínimo para no tener pues tanto trabajo. Está excavado directamente en un terreno arcilloso que tiene algunos estratos más pedregosos, pero básicamente arcilloso, y por tanto es un terreno, la arcilla endurecida es fácilmente, se da a dar inscripciones. Debemos imaginarnos que este refugio estuvo activo durante 2 semanas, no más, no creo que estuviera más activo durante mucho más tiempo, pero 2 semanas pueden ser muy largas, de tal manera que el soldado o el oficial o suboficial que estuviese de guardia ahí pues tenía tiempo de todo. En la guerra los minutos son muy cortos y pueden ser decisivos, pero las horas de espera se hacen muy largas. ¿Qué hacer en horas largas? Pues, en fin, cualquier cosa. A veces se juegan a cartas, a veces se escribe a la familia y probablemente también a juzgar por las inscripciones trogloditas que hay ahí, pues grabadas con navajas o con, tal vez con la punta de la bayoneta incluso, pues también hubo quien se dedicó a hacer bajorrelieves, ¿no? Entiendo que debería ser algún soldado o suboficial, no digo ocioso, pero sí esperando, que se dedicó a modelar cosas. Entre las más representativas, pues es esto, ¿no? Un bajo relieve que representa, pues es una mujer desnuda, ¿no? La cabeza y la parte superior le ha sido arrancada o se ha perdido porque es de arcilla, pero todas las partes del tronco y de las piernas se identifican perfectamente. Vamos, que prácticamente es, incluso si encima le falta la cabeza, casi el estereotipo de Venus prehistórica, ¿no? Bueno, yo diría que más que nada es que como esa trinchera, estaba en una zona de paso, alguien le podía golpear la cabeza y llevársela por el frente, o posteriormente fue ocupada por las tropas nacionales, digamos, ¿no? También hemos encontrado munición de las tropas nacionales que, pues a saber, si en cualquier caso sí que parece que estaba entera, diría yo, pero bueno, lo que se ha conservado ahora es las partes bajas, digamos, el tronco y las piernas. ¿Realmente se distingue una mujer o es una interpretación y podía ser otro tipo de figura? Bueno, yo por el conocimiento que tengo diría que es una mujer. No creo que en eso me equivocara tampoco, pero en cualquier caso las imágenes están ahí, son asequibles, las ha publicado algún periódico y, en fin, toda la zona sexual y tal se distingue perfectamente. Es decir, que sin duda, en fin, se trata de una mujer. No es de extrañar también, porque lo que es inscripciones pues de este tipo, aunque sean iconográficas y no esculturales, pues, en fin, en cualquier garita de los cuarteles anteriores, de cuando la gente hacía la mili, pues serán fácilmente observables. ¿Qué otro tipo? ¿Hay más inscripciones aparte de esta? ¿Algún otro sí, grabado? Hay algunas que se han perdido, que también parecen, o se han perdido parcialmente, o que de momento son difíciles de interpretar. Hay alguna que se ve una mujer vista de lado, pero que esa sí que sería ya mucho más discutible porque no se aprecia de manera suficiente. Después hay también lo típico, que marcas los días que van pasando con rayitas y luego con la rayita, cuando tienes 4 haces un cuadrado. De eso también hay, digamos. Y no más, no más, porque vamos, ya os digo, esto fue utilizado 2 semanas como mucho. No creo que tuviese oportunidad, pues, y las paredes al cierre de arcilla, pues no creo que hubiese oportunidad de desarrollar ninguna otra, en fin, muestra de plástica, digamos. Bueno, ya para terminar, todo aquel curioso que quiera verlo, ¿se puede visitar? ¿Es un sitio cerrado? ¿Qué le podemos decir a los oyentes? tendrán que esperar un poco, porque ahora está en fase de investigación y ahora tenemos que consolidar pues todo el espacio y prepararlo para la museización, ¿eh? Porque bueno, se van a poner unas puertas de acceso y entiendo que habrá que pactar también con el ayuntamiento o con las asociaciones culturales de la zona pues el tema de la visita de este y de otros espacios, ¿eh? O sea, la idea es que en 2 o 3 meses sí que se pueda quedar abierto al público el refugio este del batallón británico y que por tanto, en fin, se podrá visitar. Bueno, pues ya ven que las mujeres siempre han despertado la admiración de los artistas y en la guerra civil, pues en los tiempos muertos también se hacían este tipo de representaciones. Hemos estado hablando con Francesc Xavier Hernández Cardona, el ex catedrático, investigador principal del grupo de investigación en DITPATRI, que han encontrado esta que han denominado la Venus de las Trincheras. Francesc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora Historia. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Buenas noches. Buenas noches. Tal vez muchos de ustedes hayan visto películas y se piensen pues que al ser una película del lejano oeste pues era Estados Unidos, un paraje espectacular. En España hemos tenido pues muchos lugares donde se han rodado películas míticas con Clint Eastwood y con otros muchos actores. Por ejemplo, en Madrid tenemos La Pedriza. El bueno, el feo y el malo se rodó parte de La Pedriza, pero el lugar más importante donde todos los spaghetti western se han rodado, pues lo tenemos en Almería, en el sur de España. Y hoy nos va a hablar de todo esto Javier Ramos, autor del blog Lugares con Historia, y ya está aquí con nosotros mezclándonos la historia y los viajes. Javier, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Nada, David, es un placer asomarse en Ágora de nuevo. Bueno, pues hoy nos vas a hablar de tabernas. Ya hacía yo una pequeña introducción. Cuéntanos. Sí, David, si por algo es conocido tabernas, como tú bien comentabas, es por haberse convertido entre las décadas de los 60 y 80 del pasado siglo en un inmenso paisaje de cine al aire libre, sobre un desierto que tantas ocasiones ha contemplado spaghetti western como El bueno, el feo y el malo o La muerte tenía un precio. Los productores cinematográficos rodaron mucho sobre el desierto de esta localidad de Almería debido a su similitud con los áridos paisajes estadounidenses. Bueno, pues como decías, es un auténtico plato de cine. Háblanos un poco más de este lugar. Sí, el desierto de Tabernas se ha convertido en escenario de más de 300 películas, nada más y nada menos. Aparte de las películas ambientadas en el oeste americano, se han rodado otras que han recreado en esta árida zona el norte de África y los desiertos árabes en filmes como Indiana Jones y la última cruzada, Lawrence de Arabia o Patton. La carrera cinematográfica se inició en el año 1954 con la película Sierra Maldita. Bueno, pues ya que tú sueles mezclar viajes e historia, pues precisamente háblanos de eso, ¿no? Un poco de historia del lugar. Sí, Tabernas no solo conserva retazos de historia relacionada con el séptimo arte. Cruce de caminos entre el Reino de Granada y Murcia durante la ocupación musulmana de la península, fue entregada a los Reyes Católicos en 1489. También asediada por los piratas berberiscos, el emperador Carlos V ordenó reparar la alcazaba de Tabernas en el año 1522 tras encontrarse en un ruinoso estado. Y bueno, cuando vayamos allí, ¿con qué nos vamos a encontrar, Javier? Pues Tabernas es un pueblo pintoresco, limpio, blanco, sin tejados, al amparo de un cerro pelado. Cuenta con una arquitectura popular adaptada para retener la escasa lluvia que se da en la localidad a lo largo de todo el año. El pueblo conserva los restos de su castillo musulmán. donde pernoctó la reina Isabel de Castilla. El templo es de estilo mudéjar, tiene un bonito artesonado y también resulta de interés si el viajero tiene la oportunidad de visitar la planta de energía solar que hay en el municipio. En el pueblo se pueden comprar además productos artesanos de barro y esparto para completar la visita. Y también es un parque natural, ¿no? Sí, convertida en parque natural, como bien dices, y centro ecológico de primer orden, la localidad almeriense presenta un paisaje sugestivo y una biodiversidad única en colores y texturas. El desierto de Tabernas tiene un gran interés ecológico. A fin de cuentas, es el único desierto, si hablamos técnicamente, de toda Europa. Se encuentra en el punto más alejado de las borrascas que se producen en el Océano Atlántico, cuyos últimos vestigios son cortados por las sierras que le circundan. Bueno, ¿y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vamos a poder ver de aquel paisaje de cine? En la actualidad, el viajero puede visitar en Tabernas, un espectral poblado del oeste, por cuya única calle pasearon actores ilustres como Clint Eastwood, Sean Connery, Anthony Quinn o Claudia Cardinale. En él no faltan el salón, la oficina del sheriff y el calabozo, barbería, hotel y hasta una oficina bancaria. Hoy sobrevive la industria, aunque los personajes del pueblo del oeste, profesionales especialistas, muchos de ellos, se dedican sobre todo a ofrecer espectáculos del viejo oeste. En las afueras del parque temático, un fuerte de troncos verticales con sus torres de vigilancia y su mástil vacío añora la guarnición de soldados azules con pañuelos amarillos al cuello del séptimo de caballería. Bueno, Javier, me vas a dejar que haga una recomendación. Yo estuve hace 2-3 años visitando esta zona de Almería y hay tres estudios, pero yo me gustaría que hacer una recomendación y son los Western Leone. Es un poblado, creo que es uno de los que comentabas. Hay tres visitables, pero estos, a pesar de que son los más descuidados, pero son los de mayor encanto porque aquí se han rodado películas míticas. Así que yo les recomiendo que visiten, si pueden, que visiten los tres parques. Pero este, el Western Leone, tiene un encanto especial y, por supuesto, que vayan recorriendo toda la zona porque van a encontrar pequeños rinconcitos de parte donde aún se conservan las estructuras donde se rodaron películas, como decías tú, del el bueno, el feo y el malo. Por lo que veo, también aficionado a los westerns, ¿no? Sí, Tabernas fue un paraje ideal para el rodaje de películas del séptimo oeste y rendir tributo a un director como Sergio Leone, menoscabado en ocasiones, pero el gran artífice de la introducción del spaghetti western en la cinematografía europea por extensión histórica y tenemos que agradecer tanto a él como a su equipo de producción que vinieron a España para rodar las películas que han pasado a la historia del séptimo arte. Eso sí, si van en verano, como lo hice yo, tengan mucho cuidado, vayan con una botellita de agua porque se pueden deshidratar a los 10 minutos, porque no veas cómo pega el sol allí. Impresionante. Bueno, pues hoy les hemos hablado de Tabernas. Nos ha acercado Javier Ramos, autor del blog Lugares con Historia, este maravilloso paraje, Tabernas. Vayan y cuéntenos qué les ha parecido. Javier, te esperamos aquí muy pronto para seguir hablando de viajes y de historia. Un fuerte abrazo. Igualmente, David, cuando quieras. Pues llega el turno de las noticias, la agenda, los cursos, las exposiciones, en fin. Y ya está con nosotros Gisela Payés y Manuel Campos, ambos editores de Metahistoria, metahistoria.com, en las redes sociales. En Twitter, metahistoria.com, y en Facebook pone la búsqueda metahistoria y les va a salir la primera búsqueda. Pues ahí entran y ven todas las opciones que tienen a nivel cultural en metahistoria. Lo primero es recibir a Manuel Campos. Manuel, buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, pues vamos con la primera de las novedades que nos traes para hoy, el Reino de Hierro, auge y caída de Prusia 1600-1947. Así es, esta obra de Christopher Clark, que publica Esfera de los Libros, pues recorre un poco la historia de ese estado que todos nuestros oyentes conocen, que es Prusia, así, un reino importantísimo en el siglo XIX y el primer impulsor de la unificación de Alemania. Pues bien, Christopher Clark, que es también el autor de uno de los grandes libros sobre la Primera Guerra Mundial, o sobre los años previos de la Primera Guerra Mundial, que se llama Sonámbulos, pues profundiza en esta obra la historia de Prusia, es decir, de cómo pasó de ser un pequeño territorio, región del este de Europa, a convertirse en una de las principales potencias en el siglo XIX, de la mano de personajes tan conocidos como Federico el Grande. Pues bien, este libro recorre pues la historia, tanto de sus personajes, como de su evolución y de su ascenso hasta convertirse en la gran potencia que todos conocemos. Y por supuesto, a su fin, llegado a situar Christopher Clark tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas, tras derrotar a los nazis, pues dan por finalizado el imperio alemán. En segundo lugar, tenemos otra novedad que nos trae Manuel y es La imagen del otro, de Víctor I. Sí, así es. Víctor Stoichita, que también hay algunos nombres que siempre son complicados de decir, que publica Cátedra. Y esta obra mezcla un poco la historia cultural con la historia del arte, con la historia política. Bien, la obra se centra sobre todo en el periodo que comprende desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Y se centra en la idea que tenían los artistas de estos siglos sobre la imagen del otro. El otro entendido como algo que no es propio de la cultura occidental. De hecho, el capítulo son cuatro figuras las que analiza el autor. Se llama el judío, el gitano, el negro y el musulmán. Estas identidades, estas figuras, un poco ajenas a lo que viene siendo Europa normalmente, se trasladaban en el arte de unas formas peculiares. De este modo, la obra pues analiza los trabajos de Tiziano, Durero, Carpaccio, Caravaggio, Rubens, y ven cómo traducen y cómo exponen en sus obras estas figuras tan extrañas y ajenas a la que viene siendo el día a día de Europa. Y en tercer lugar, Antonio Barceló, mucho más que un corsario, en este caso de Agustín Rodríguez González. Así es, publicado por Edad, por cierto, este libro es el ganador del premio Algaba de este año, y analiza pues la biografía de Antonio Barceló, que fue un marinero mallorquín muy famoso del siglo XVIII, quien desde unos orígenes humildes alcanzó a ser teniente general de la Marina Española. Sobre todo es conocido por su labor contra los piratas corsarios y con sus jaibeques que consiguieron más o menos mantener a raya a los piratas durante todo el siglo XIX. También participó en campañas conocidas como el último asedio a Gibraltar en 1784 y es uno de los marinos más reputados de la historia naval española. Bueno, pues ahí las tres novedades que nos ha acercado hoy Manuel Campos. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Hasta el próximo día, David. Buenas noches. Y ahora damos paso a Gisela Payés. Gisela, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Pues vamos con las exposiciones. En primer lugar, La Moda Romántica, Museo Nacional del Romanticismo en Madrid. Esta exhibición se inaugura el próximo 25 de octubre y estará hasta el 5 de marzo. Y bueno, os cuento un poco. Los museos del Romanticismo y del Traje del Madrid se han unido en esta exposición, que ofrece un conjunto de 20 modelos que reflejan los usos sociales de la moda en el siglo XIX. Entre todas las piezas, que la mayoría proceden del Museo del Traje, sobre todo destaca la levita, que perteneció al escritor Mariano José de Larra, así como también varios vestidos de novia, trajes femeninos de baile, fracs, chalecos, etc., ¿no? Es un poco a través de la moda acercarnos a este siglo XIX. Bueno, además que la semana pasada estuvimos hablando de moda, sí, en efectivamente. El siglo XIX. Bueno, vamos con una segunda exposición, El arte de Clara Peters, Museo Nacional del Prado. Esta exposición también se inaugura el 25 de octubre, la tendremos hasta el 1 de marzo, y es la primera exposición protagonizada por una mujer pintora en el Museo del Prado. Se trata de Clara Peters, una artista flamenca especializada en bodegones y también una de las pocas mujeres artistas activas en la Europa de la primera mitad del siglo XVII. Esta muestra está organizada en colaboración con el Museo Real de Bellas Artes de Amberes y reúne una selección de las mejores obras del artista entre las aproximadamente 30 que se conservan en el mundo. Y de hecho, cuatro de ellas ya pertenecen al Prado. Y esto en cuanto a las exposiciones, pero vamos ahora con las actividades. Hablamos en primer lugar del Congreso Arqueonet, Arqueología 3.0, en el Museo Arqueológico Nacional. Sí, este congreso tendrá lugar el próximo 29 de octubre. Y a ver, la arqueología y la difusión del patrimonio histórico pues han experimentado un gran giro en los últimos años debido a la irrupción de las nuevas tecnologías. Arqueonet 2016, que es este congreso, pretende ser el primer encuentro que se celebra en España de los nuevos perfiles profesionales que han surgido de esta nueva coyuntura de cultura y nuevas tecnologías. Los destinatarios son todos aquellos interesados en la didáctica de la historia, la arqueología, el patrimonio cultural y su divulgación a través de las redes sociales. Entonces, todo aquel interesado se puede inscribir en la página web. Y bueno, por lo que yo sé que ya he estado un poco cotilleando, David, estarás tú en este congreso. No sé qué voy a contar, pero bueno, ahí estaremos. Algo interesante seguro. Bueno, eso en cuanto a Arqueonet, pero también nos traes otra actividad, las terceras jornadas internacionales mediterráneos 2016. Esta actividad tendrá lugar en Madrid, en el CSIC, en los días 26, 27 y 28 de octubre. Esta jornada está organizada por jóvenes investigadores que pertenecen al Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC. Y básicamente el objetivo de Mediterráneos 2016 es el de recrear ese espacio, el Mediterráneo, que no deja de ser también un espacio imaginado y construido en muchas ocasiones, uh-huh. Un espacio de diálogo, de contacto, de tránsito. Y también pues pretende ser un foro, ¿no?, de debate y de reflexión en torno a las diferentes manifestaciones intelectuales, culturales y sociales que se produjeron en el Mediterráneo desde la antigüedad hasta la era moderna. Mediterráneos terminado en S para todo aquel que lo quiera buscar. Exacto. En S mayúscula. Exacto. Bueno, y también nos traes noticias. En este caso nos vamos en primer lugar a Egipto porque confirma dos anomalías en la Gran Pirámide de Keops. Sí, estos días en los periódicos esta noticia ha estado muy presente. El Ministerio de Antigüedades Egipcio confirmó la presencia de dos anomalías en el interior de la Gran Pirámide de Keops, aunque en la actualidad todavía no se ha detallado su naturaleza. Según este comunicado, una de las anomalías se encuentra pues en la parte superior de esta puerta, que fue construida hace 4.500 años. Y este anuncio de esta anomalía coincide con el primer año de vida del proyecto Scan Pyramids, que fue lanzado para estudiar el interior de las pirámides egipcias con métodos no invasivos. Las últimas noticias que han ido surgiendo es que estas anomalías podrían ser dos cavidades, pero a día de hoy todavía no se sabe. Son más misterios que se añaden, ¿no?, a las construcciones de las pirámides y al antiguo Egipto. Entonces, todavía más noticias para especular y teorizar. Lo que faltaba. Si ya de por sí generan, pues eso, unas historias un poco rozando el delirio, pues ya lo que faltaba. Pero bueno, en segundo lugar, otra noticia, se inaugura un nuevo museo en Berlín. Sí, este museo se llama The Feuerle Collection, pertenece al coleccionista alemán Desiré Feuerle, quien ha decidido pues crear un museo propio. Últimamente también está muy de moda lo de los museos que albergan colecciones particulares y privadas. Entonces, este museo se encontrará en Berlín. Ocupa el espacio de un antiguo búnker de telecomunicaciones de la Segunda Guerra Mundial, o sea, uh-huh, que solamente ya por el simple hecho del espacio donde se ubica puede ser muy interesante, pero aparte la colección es impresionante también. Son sobre todo muebles de madera y de piedra de la China imperial, esculturas de bronce de toda la parte del sudeste asiático. Entonces, bueno, según cuenta pues el coleccionista, ha sido diseñado por un arquitecto inglés que es un maestro del minimalismo. Entonces, bueno, he visto yo algunas imágenes y son todo muy tenue, luz muy tenue, una gran estructura, ya os podéis imaginar, de un búnker y con grandes esculturas, ¿no?, que lo que le importa al coleccionista es dar importancia a las obras. Pues nada, busquen por internet que van a encontrar fotos, ¿no? Sí, en la actualidad solo abre de viernes a domingo, es decir, solo fines de semana, así que todo aquel interesado en visitar Berlín que sepa que abre muy en pocos días a la semana. Bueno, pues son la agenda que nos ha traído Gisela, exposiciones, noticias y también las novedades con Manuel Campos. Ya saben que si quieren pueden acudir a metahistoria.com en las redes sociales, en Twitter, @metahistoria.com, en Facebook ponen en la búsqueda Metahistoria y les va a salir la página. Y van a encontrar muchísima más información. También les queremos recordar que ya la semana pasada celebramos nuestro primer trivial, pero haremos varios a lo largo del año y luego haremos la gran final que, bueno, vamos a hacer un regalazo, ya veremos el qué, pero bueno, será en esa gran final del Trivial Agora Meta Historia. Y si nos quieren escribir para participar, muy fácil, nos pueden mandar correos electrónicos a info@metahistoria.com, agora@capitalradio.es o también a contacto@agorahistoria.com y nos tienen que indicar su número de teléfono. Y ya me adelanto yo que en breve nos vas a dar algunas indicaciones para un... bueno, unas reuniones que estés organizando, ¿no? Sí, sí, en breve vamos a tener el primer seminario de Metahistoria, uh-huh. Una tarde de charlas, ya os iremos contando más detalles sobre la temática y los participantes. Pues que estén muy atentos los oyentes, que lo iremos diciendo aquí en Ágora. Gisela, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias a ti, David. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Pues la música nos lo indica, es el momento de las efemérides. Ya tenemos nuevamente en el estudio a Irene Aguilar con nosotros y comenzamos con el 22 de octubre, día en el que nace en tanto la actriz francesa Sara Bernhardt como el fotógrafo de guerra Robert Capa y el periodista español Pedro Barce. Bernhardt nace en 1844, Capa en 1913 y Barce en 1959. Fallece en un 22 de octubre Viorica Ursuliak, soprano ucraniana, en 1985, Rondi Anoy, luchador profesional estadounidense en el año 2000, y Eric Ambler, escritor británico, en 1998. Seguimos con el 23 de octubre del año 42, en el marco de la Guerra Civil Romana Republicana se libra la segunda batalla de Filipi. Marco Antonio y Octaviano derrotan definitivamente a Marco Junio Bruto, quien comete suicidio. Y el 23 de octubre del 425, en Roma, Valentiniano III, de 6 años de edad, es nombrado emperador. En el año 1604, el 24 de octubre, el emperador etíope Zaha Denghel muere durante la batalla de Barcho contra los portugueses. En 1947, 24 de octubre, igualmente, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a todos sus empleados que él cree que son comunistas. El 25 de octubre de 1833 se aprueba en España el decreto de la creación de la Caja de Ahorros de Madrid. Y en 1980, también un 25 de octubre, se descubre en Cádiz el circo romano más antiguo de España. Un 26 de octubre del año 404 a.C., al mediodía de este día, habría sucedido la creación del universo según los cálculos del obispo James Husser. Otro 26 de octubre de 1965, en Indianápolis, Estados Unidos, se encuentra el cuerpo de Sylvia Likens en un mugriento sótano del 3850 de East New York Street. La muchacha de 16 años había sido torturada, acosada y violada hasta la muerte por Gertrude Banibreski y sus hijos, así como varios adolescentes del vecindario. Fue la víctima del peor caso de abuso físico del estado de Indiana. El 27 de octubre de 1807, Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy firman el Tratado de Fontainebleau, que permite a los franceses introducir sus tropas en España para atacar Portugal junto con España. El 27 de octubre del 2003 se inaugura en Málaga oficialmente el Museo Picasso. El 28 de octubre fallecen en 1959 el revolucionario cubano Camilo Cienfuegos, el... En 1949 la violinista francesa Ginette Neve y en 1975 el músico estadounidense de jazz Oliver Nelson. Y para terminar, el 28 de octubre nacen la cantante japonesa Mai Kuraki en 1982, el futbolista español Vicente Moreno en 1974 y el programador estadounidense de videojuegos John Romero en 1967. Por cierto, que he dicho el 23 de octubre, año 42 a.C., que luego ya sabes que tenemos unos oyentes muy puntillosos y nos gusta, ¿eh? Claro. En cuanto se nos va un dato, ahí que están al quite. Apuntando ellos. Ahí. Hasta la próxima semana, Irene. Adiós. En un momento la despedida. Esto ha sido todo, una asamblea muy variada de contenidos, diversas épocas de nuestra historia a las que hemos viajado hoy. En primer lugar, hemos profundizado en los juicios de Núremberg. Este año se cumple el 70 aniversario de su celebración y lo hemos rememorado junto al historiador Fernando Paz. Ojalá no tengan lugar juicios como este en el futuro, señal de que no se han cometido crímenes de tal calibre. Otro de los asuntos nos ha llevado hasta Boadilla del Monte y el yacimiento de San Babilés, de época visigótica, y también hemos conocido todos los detalles sobre la Venus de las Trincheras. Por último, hemos viajado a un lugar mítico dentro del Spaghetti Western, Tabernas en Almería. Regresamos el próximo sábado, será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. También los domingos nos pueden sintonizar a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es. Y para más información pueden acudir a nuestra web en agorahistoria.com, donde tienen disponibles todos los programas emitidos para descargar. Por último, el correo electrónico o ambos correos electrónicos, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, telegram.me/agorahistoriaradio, facebook.com/agorahistoriaprograma y twitter@agorahistoria. Y hoy nos marchamos con una frase del poeta español Ramón de Campoamor. Dice así: no rechaces tus sueños, sin la ilusión, el mundo, ¿qué sería? Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.